Viste que iban a volver a llamar, ¿no? Te lo dije. Te lo dije. Ahora con lo de los juicios deben estar facturando a lo loco. Esta vez les cobro, ¿eh? Esta vez les cobro. La retaguardia. Un programa de periodismo social en el aire desde 2003. La retaguardia. Con Fernando Tevele y Pedro Ramírez Otero. La retaguardia. Un programa de periodismo social. La retaguardia. Decimonovena temporada. ¿Quién arranca? ¿Quién arranca? Mira, lo que se me estaba ocurriendo mientras yo escuchaba la apertura del programa es que este 2024 que se viene, sí, nos va a hacer una apertura nueva. Que no va a decir 20 años. Que se saltee un año. Claro. Que se saltea el año 20, ni más ni menos. Exacto. No es que se saltea un año, ¿no? Pues saltear dos años es algo que ya hicimos históricamente con las aperturas. Pero los 20 años es... Los 20 años es... Es. Es. Es. Pero decí que por lo menos... Hemos sabido festejarlos. Sí, totalmente. Y hoy vamos a tener parte de la música, ¿no? De ese día, de los 20 años. Le estamos sacando bastante el jugo en el parate musical a lo que pasó en la fiesta de los 20 años de la retaguardia. En el parate musical y en el no parate musical también, porque la semana pasada no escuchamos solo parate musical, sino que escuchamos... Sí, claro. A la fiscal Gabriela Sosti. Exacto, exacto. Eso fue nuestro cava de la semana pasada. Escúchame, ¿qué se siente transmitir un juicio secreto como te pasó hoy? No me pasó nunca en la vida. No, es que no lo transmití. ¿Cómo que no? Yo te vi, transmitiste el juicio, es más 7, y una audiencia que fue secreta. Vos me viste a mí nada más, yo no sé qué pasó en la audiencia. No, no es solo que vos no viste... Es que quienes la vieron no pueden contarlo. Claro, eso te estaba por decir. Las partes, claro, no pueden contarlo. Lo que pasó hoy. Porque el imputado, que es parte del Servicio de Inteligencia Naval, o fue parte, no sé, no sabemos. Con las inteligencias nunca dejan de serlo, ¿no? Está haciendo su defensa. Está en la declaración indagatoria y pidió que se lo relevara del secreto, que se lo relevara del secreto, de manera tal que él pudiera contar cosas que, si las contara como son secretos de Estado, podría ser penado, ¿no? Jorge Luis Guarrochena. Pero mi duda era Jorge, no era ni Luis ni Guarrochena. Es como Burruchaga. Sí, a mí lo que me pasó... Casi Burruchaga. Lo que me pasó fue que para mí Jorge Luis, en general es José Luis, se me hace mucho más simple. Entonces en mi cabeza, hoy tuve toda la mañana José Luis. Claro. Hasta que arranqué el juicio y lo dije bien. Yo le digo Guarrochena, porque creo que si arranco con el Jorge Luis, le digo Burruchaga en cualquier momento. Entonces, si prestás atención en las transmisiones, le digo solo el apellido, Guarrochena. Claro. Bueno, y efectivamente, bueno, pasó eso en la audiencia de hoy, donde Guarrochena iba a ampliar, a seguir con uh-huh. su indagatoria. Y nos comunicaron minutitos antes de arrancar el juicio que como le habían autorizado a dar estos secretos, uh-huh. no íbamos a poder transmitirlo y no iba a poder verlo nadie más que quienes estén adentro de la audiencia, que quienes sean las partes. Sean partes, claro. Quienes sean partes, porque era una audiencia a puertas cerradas. Bueno, veremos entonces. Hoy mi duda era, veremos, yo decía, bueno, no, ya nos vamos a enterar. qué es lo que pasó. Y yo me preguntaba, ¿nos vamos a enterar? No, yo tengo una duda. ¿Qué se hace con esto en los alegatos? Ponele que el tipo dijo, yo no estaba en la ESMA en el momento que ustedes dicen, porque, a ver qué podría hacer, porque estaba intentando matar a Pinochet, porque él lo que aduce es que en ese momento estaba haciendo contrainteligencia a Chile, que estábamos a punto de entrar en guerra en el año 79 por el diferendo del canal de Beagle, que se solucionó con la mediación del Papa Juan Pablo II. Ponele que dice eso. No, yo en realidad ese día le fui a poner una bomba a Pinochet. ¿Cómo hace la fiscalía para decirle, no, el señor no estaba poniéndole una bomba a Pinochet, estaba en la ESMA? O sea, puede usar eso. El defensor, ¿cómo hace? Bueno, no sé. Voy a averiguar. Pero lo que tuvimos también, antes de meternos en el programa de hoy, lo que tuvimos también fue el veredicto en el juicio atlético del circuito atlético Banco Olimpo en su tramo número 5. Sí. Una cobertura impresionante, ¿no? Entre La Retaguardia y Radio Presente. Sí, y el primer veredicto en la era Milei. El primer veredicto con Milei electo como presidente. Había muchísima expectativa. Creo que el primer síntoma de que estamos en una era diferente fue que las partes pidieron, como siempre, que un juicio como este, que se hizo enteramente de manera virtual, tuviera la lectura del veredicto de manera presencial, y el tribunal le dijo que no a la gente, a las partes y por lo tanto a la gente. Y muchísima gente, miles de personas, a las 9:30 de hoy estaban frente al edificio Comodoro Py 2002 para ver la transmisión de La Retaguardia, porque en realidad lo que hicieron ahí fue ver la transmisión de La Retaguardia. Obviamente no fueron a eso, fueron a manifestarse de todas maneras. Eso me pareció como el primer síntoma de algo diferente. Los jueces Gorini, Jiménez Uriburu y Toselli, los dos primeros, parte del tribunal que condenó a Cristina Fernández de Kirchner en la causa de vialidad. Jiménez Uriburu, el compañero de rugby, era, o de fútbol, de Macri, de rugby, no, de fútbol, que formaba parte del mismo equipo con el expresidente, ahora no sé qué. Ahora importante. Ahora hombre fuerte del gobierno. Bueno, ellos tres dieron penas de 25 años de prisión para cuatro imputados y absolvieron a uno. La pregunta es, ¿por qué no hubo condenas a perpetua? No lo sabremos hasta que en marzo se den a conocer los fundamentos. Lo de hoy fue la lectura del veredicto, la sentencia, o sea, las razones por las que fallaron, como fallaron hoy en el veredicto, las vamos a saber recién en marzo, y ahí habrá que ver por qué no condenaron a cadena perpetua por estos delitos gravísimos, a los que además penaron porque consideraron delitos de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles. Y después, bueno, también hubo otra nueva audiencia del juicio por la apropiación de Victoria Donda. Pero esto es horario público. No, yo te estoy contando lo que pasó hoy porque tenemos una semana cargada de juicios porque el viernes es feriado. Claro. Vos lo vas a disfrutar más que yo. Sí, mucho. Mucho más que yo. Pero no sé si con los planes que teníamos, pero sí. Bueno, veremos. Veremos con qué planes, pero se va a disfrutar un poco más. Pero nos podemos meter, si querés, Fer, en este programa. Sí, sí. No quiero ni pensar en la cantidad de juicios que tenemos mañana jueves, si nos están escuchando en vivo. Apenas dos. ¿Que me comí uno? Tenemos dos. Tenemos el juicio 1:60, comisaría octava, 9:30. Y tenemos el juicio de Bahía Blanca a las 9. Es más, no tenés juicio vos. Porque no. Orué se suspendió el de las 12. Pero tenemos Masacre de Río Luján. Ah, tenemos Masacre de Río Luján. ¿Te das cuenta? Es verdad. Es feo lo que haces. Es verdad, es verdad. Te ilusioné. Por un momento dijiste, tengo el jueves a la mañana, para dedicar a la página web de la retaguardia. Bueno, no, tenés juicio. Es feo lo que haces. Y hoy vamos a estar charlando un poquito sobre todo lo que también implica el nuevo gobierno que se viene de Javier Milei, que entre otras cosas prometió no más Ministerio de Mujeres, prometió, o dijo al menos después bajó un poquito la espuma, pero dijo al menos que iba a voltear el CONICET. Sí, ¿no? ¿Se puede decir que algunas de las promesas de campaña de Milei las está cumpliendo el gobierno de Alberto antes de irse? Por ejemplo, cerrar el Ministerio de Mujeres. Y la realidad es que la gente que espera ser contratada nuevamente no tiene las contrataciones. No tiene contrato. Están asumiendo que el ministerio se cierra, y por más que sepamos que el ministerio se va a cerrar, es increíble que tomen una decisión así y que de alguna manera terminen haciendo el trabajo sucio. Yo entiendo que hay una continuidad, que no hay que poner palos en la rueda al gobierno posterior, porque nos guste o no nos guste, todos quisiéramos que las cosas mejoren. Obviamente a nosotros nos parece que van a empeorar con este gobierno, aún si mejoraran algunas cosas, en lo grueso va a estar todo mucho peor. Pero después también hay algunas cosas que tienen que ver con decisiones políticas, en las que me parece que este gobierno, antes de irse, está haciendo casi que lo que hizo todos los días, que es equivocarse fulero. Sí, vamos a estar hablando con una trabajadora del Ministerio de Mujeres que nos va a contar cómo está esta situación. Y después, hoy miércoles 6 de diciembre, ya estamos en diciembre, últimos días del año, hubo un abrazo al CONICET, así que también vamos a estar charlando un poquito con alguien de allí para ver cómo fue esa jornada y por qué, ¿no? ¿Por qué este abrazo al CONICET en este momento? ¿Qué es lo que se viene? ¿Qué es lo que se escucha en los pasillos, ¿no? También porque digo, hay un montón de incertidumbre. Que también son trabajadores y trabajadoras precarizadas las que hicieron la movida, ¿no? Exactamente. La retaguardia. Un inventario de resistencias. Cabeza la imagen fotográfica del edificio del CONICET allí en la calle Godoy Cruz 2320. No me imagino mucho techo para quienes nos están escuchando desde otros lugares del país. Esta mañana hubo una lluvia muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, cuando hay convicción de que hay que estar en la calle, la lluvia no puede barrer con todo, ¿no? Hubo un abrazo al CONICET, como contábamos hace unos instantes, con un montón de reclamos que van desde el pago del aguinaldo en diciembre, ante la duda de si el aguinaldo se va a pagar por parte del nuevo gobierno. Hay, bueno, de hecho, la Asociación de Trabajadores del Estado, ATE, ha pedido que el gobierno actual, antes de irse, pague los aguinaldos, hasta que se efectivicen las becas concursadas en el año 2023, entre otros. Ahora seguramente vamos a profundizar mucho más con Francisco Gelman Constantín, que está en línea para charlar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo andas? Gracias por atendernos. Soy Fernando Tevele, estamos con Pedro Ramírez Otero también y somos La Retaguardia. Muy buenas noches, Fernando, Pedro. Bueno, ustedes en la intro identificaban muy bien el eje que realmente vertebra estas dos conversaciones que anunciaban para hoy, porque el punto de partida de esta jornada tiene que ver con esta dimensión estructural del trabajo precario en el Estado, ¿no? Esto es como la dimensión más básica, desde que existen las becas doctorales, postdoctorales, de posgrado en Argentina, está aceptado como un hecho estructural que una parte muy grande del trabajo de investigación se hace bajo condiciones de precariedad, como es esta figura de la beca, ¿no? Un trabajo sin derechos laborales muy elementales, como es aporte jubilatorio, aguinaldo, claro, poder social para el grupo familiar, etcétera, ¿no? En realidad, Francisco, obviamente vos hablás desde lo que les toca a ustedes como integrantes de jóvenes científicos precarizados y precarizadas, pero la verdad es que podemos llevar esto a todos los estamentos del Estado, que ha sido en las últimas décadas el primer precarizador, digamos. Exacto. Sí, es muy claro que en los últimos, unos 20 años, hubo un ciclo de crecimiento muy álgido de cuánto representaba la cantidad de trabajadores precarizados dentro del Estado, ¿no? Uh-huh. Lo que ya era un hecho gravísimo, cuantitativamente, además se amplió muchísimo. Eso también uno podría pensarlo a escala del mercado laboral en general, ¿no? ¿Cuánto cayó la parte de la clase trabajadora que está empleada en condiciones formales versus informales? Y eso es algo que realmente es un fenómeno muy amplio y realmente muy preocupante en muchas dimensiones. En lo concreto de nuestro organismo, lo que se implica entonces es, en los casos particulares, sobre todo de becarios y el personal de gestión, digamos, que se llamaba administrativas, que llegamos a fin de año con mucha preocupación sobre la contenida laboral. Uh-huh. Hoy en particular nos movilizábamos, concentrábamos ahí en el polo becarios, pero obviamente el personal de gestión que tiene contratos anuales que se renuevan cada año, o incluso en algunos casos monotributistas, esta situación aún más escandalosa. Claro. Entonces, bueno, como decía, parte de esta precariedad implica en el caso nuestro de becarios, que el aguinaldo nunca fue un derecho que tuviéramos, que según la situación presupuestaria del organismo, a veces nos dan algún bono que representaba, no sé, una tercera parte de lo que puede ser un aguinaldo, uh-huh, en el mejor de los casos, y a veces directamente nada. El bono que le tocaba a todos los estatales por un acuerdo particular de la paritaria, y nada más. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, con la preocupación general de todos los trabajadores del sector público, si se paga o no el aguinaldo ante las últimas amenazas del gobierno entrante, eso pasó a ser un reclamo más transversal, ¿no? Todos estamos esperando a ver si va a haber un aguinaldo. Claro. Nosotros en particular, además, necesitamos que eso sea incorporado como sector específico, porque es algo que ni siquiera estaba en la letra de la ley hasta el momento. Francisco, pienso, ¿no?, en cómo constantemente los medios de comunicación toman el laburo de becarios, becarias, de investigadores, investigadoras del CONICET para hablar, ¿no?, de las maravillas que hace el CONICET. Pero mientras tanto, este tipo de reclamos no se han visibilizado tanto en los medios tradicionales de comunicación, al menos no nos hemos encontrado con el conocimiento de qué es lo que pasa realmente con quienes están allí en el CONICET. Es muy loca esta contraposición, ¿no?, entre cómo se habla maravillas de las investigaciones y de los becarios y becarias del CONICET, mientras tanto pasa todo esto que ustedes denuncian. Exacto. Sí, es esa paradoja del prestigio muy muy valorizado y, por otro lado, una continuidad de las condiciones de trabajo, nada, penosas. Mm. Y también, digo, hay una dimensión que conecta la clase de ciencia que se produce con las condiciones de trabajo, ¿no? Porque muchas veces esa ciencia que se reivindica en los medios más tradicionales, en los medios más hegemónicos, tiene que ver con un tipo de investigaciones que son altamente rentables, en las que el Estado está funcionando para subsidiar, en realidad, negocios privados. Claro. Y la estructura de precarización laboral es lo que permite que esas decisiones por arriba, que determinan el sentido de la ciencia, se perpetúe para abajo, ¿no? Porque si la masa de trabajadores tuviera derechos, podría discutir qué clase de investigaciones se hacen. Uh-huh. Cuando eso no es así, bueno, hay esa clase de organización vertical del proceso de trabajo que tiene estas consecuencias sobre qué ciencia se hace. Y uno podría pensar el éxito que tuvo desde el macrismo hasta el día de hoy el sector más patronal de la discusión mediática en decir que lo que hacemos sirve muy poco, que no le sirve a nadie. En parte es una campaña de desprestigio para avanzar con los ajustes, pero en parte se apoya en un dato, que es que hay muchas dificultades para demostrar la utilidad social de lo que hacemos, porque hay una parte muy grande de lo que hacemos que está marcada por agendas que no manejamos. Entonces también esa discusión vale la pena darla. A ver, ¿cómo, no para... ¿cómo es eso? Pásamelo en limpio para que nos quede claro. Total, lo retomo. Digamos, yo creo que todos los que trabajamos en conciencia estamos muy convencidos de la necesidad de una investigación pública de calidad, porque entendemos que hay conocimientos que son fundamentales para el tipo de sociedad que queremos sostener y o producir, que hace falta que sean producidas de esa manera. Que un sistema privado de investigación, como el que quieren impulsar los gobiernos de corte neoliberal uno tras otro, no alcanzaría a satisfacer realmente el tipo de conocimiento que se tiene que producir. Sí. Ahora bien, es relativamente fácil atacar el tipo de conocimiento que se produce si hay una parte muy grande de esa agenda de investigación que no está manejada realmente por los trabajadores, sino que es producto de la presión de autoridades de centros de investigación, de lobbies privados, de un montón de, claro, de marcadores de agenda de investigación que también vale la pena discutir. Ahí va. Estamos charlando con Francisco Gelman Constantín. Eres becario postdoctoral en el Instituto de Biociencias, Biotecnología y Biología Translacional de la Universidad de Buenos Aires e integra Jóvenes Científicos Precarizados con X todo. Y bueno, estamos hablando sobre el abrazo que se hizo, lo hicieron hoy a pesar de la lluvia, el abrazo. Así es. Se nos ahogó un poquito la jornada, pero ahí estuvimos y fue importante realmente volver a juntarnos en el marco de lo que va a ser inevitablemente un plan de lucha de acá en adelante, a medida que vayan tomando precisión todas las amenazas que viene formulando el gobierno entrante sobre el sector y también sobre el conjunto de los trabajadores del sector privado y público en general. Nosotros sabemos que es mucho más amplio que nosotros mismos también. Claro. Francisco, te agradecemos, quedamos a disposición para lo que se viene, desde no solo desde la retaguardia, sino desde nuestros medios comunitarios alternativos y populares, que tenemos como cierta gimnasia en lo que se viene, que va a ser grandes campañas a través de los medios tradicionales para profundizar lo que ya Milei expresó despectivamente sobre el CONICET, por hablar solo de ustedes, ¿no? Y bueno, aquí estaremos para intentar contrarrestar eso tan difícil que es el sentido común que se construye desde los medios tradicionales de comunicación. Un abrazo grande. Un abrazo a ustedes, enormes gracias también de nuestra parte. Hemos charlado con Francisco Gelman Constantín, uno de los becarios del CONICET, que integra jóvenes científicos y científicas precarizados y precarizadas. La verdad es que bueno, hay algo de lo que él deslizó que también es como resaltable, ¿no? Digamos, hay un montón de cosas que van a ser más fáciles de hacer para el gobierno de Milei porque estaban mal hechas antes, ¿no? O porque no terminaban de estar bien hechas, digamos, aún las que tenían un objetivo importante, como impulsar la investigación científica en la Argentina, tenían estas cosas de te precarizo porque mientras voy pagando deuda y con la plata que no te doy a vos, ¿no? Y entre otras cosas, o poner al organismo también al servicio de las agendas, como decía Francisco, construidas por los sectores privados, poner la maquinaria estatal al servicio de los sectores privados. Por lo tanto, muchas de esas cosas van a ser fáciles de realizar por el gobierno, y es una pena, ¿no? Es una pena. Lo que se viene es una gran pena. La retaguardia. Por un mundo sin esclavos. Bueno, buenas tardes. Dale. Buenas tardes. Es medio de noche, igual. En realidad, unas compañeras y compañeros que me vieron por ahí me dijeron, vas a cantar. Bueno. Y dije, no, la verdad es que no. No lo tenía planeado. Gracias, pero Virginia, igual. Si les gusta la idea, obvio. Acá estoy. Es mi humilde regalo de cumpleaños. Les agradezco mucho también la invitación. No es nada, Virginia, estoy, Innocenti. Estoy pasando muy, muy hermoso, entre gente muy hermosa. Nosotros también. Y me llevé de premio 15 mitos y realidades de la minería transnacional un gran libro. En la Argentina. Te ganaste un gran guía libro. Guía para desmontar el imaginario prominero. Vamos a aclarar por las dudas de voces de alerta. Que esto no es en vivo, no es que Virginia Innocenti está acá, porque nuestros... No, yo estoy allá. No, porque a mí lo que me preocupa es que nuestros entrevistados, cuando vengan, nos pidan que les demos algún regalo. Claro, claro. No, no, no, no. Eso fue en la fiesta. Se lo ganó en un sorteo. Exacto. El agua vale más que el oro, ¿no? Gabo Ferro. La escuchamos. La escuchamos. Esa... Se ha incendiado y han quedado los pozos donde hubo lagos, donde estaban los mares, hay desiertos blancos, donde estaban los ríos, hay puro viento manso. Para verdear la tierra, nos separaremos. Vos te irás a los vientos, mi amor. Yo me iré al desierto. Y con esa tristeza lloraremos. Yo que lloro salado, lloraré los mares. Vos que lloras tan dulce, mi amor, los ríos y los lagos. Y cuando la tristeza haya traído los mares, hayan vuelto los ríos y hayan vuelto los lagos, ay, pasaré a buscarte, mi amor. Algo seco, algo mojado, para que estemos juntos y sonriamos. De Gabo Ferro. Hermoso. Que está también entre nosotros. Hermoso, hermoso. Toda el agua del mundo. Tema. Bueno. De Gabo Ferro. Que ha cantado en la fiesta de los 20 años así, así nomás, sin pensar que venía a cantar Virginia Innocenti. Pero vamos a escuchar algo de lo que tiene grabado, porque la versión de este tema que popularizó en la Argentina José Vélez, ni más ni menos, es impresionante. Procuro olvidarte, siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores, sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte, haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte, pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida. Y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haré. impresionante lo que puede hacer un intérprete o una intérprete en este caso con una canción. Esta canción la odié durante muchísimos años solo porque la cantaba José Vélez y la pauperizaba como todo lo que hacía José Vélez. No sé si vive o no. Creo que sí. Y me parece una hermosísima canción. Lo que son los prejuicios también, ¿no? Vive y se salvó del descenso. Ahí va. Pero volvamos a la fiesta de los 20 años de La Retaguardia. Cuánta gente que había, Suena como un river. Ahí la vemos a Paula de la tribu aplaudiendo. Se fue Virginia Nocenti, entró Anthony Kiedis con Chad Smith, con John Fruciante y con Flea o Flea, vos elegís como le decís. Y los Red Hot Chili Peppers estuvieron tocando en la fiesta de La Retaguardia, aunque no puedas creerlo, escuchá. Detalle de que te elegí una canción con coros de Fruciante, como a vos te gusta. Obviamente no esperaba menos de vos que me elijas coros de Fruciante, porque yo lo primero que dije fue, por supuesto, mi fanatismo por Fruciante es de público conocimiento. Volvió a los Red Hot Chili Peppers, no lo pude ir a ver, pero cuando escuché de vuelta sus coros fue como, ya está, me entrego a todo en esta vida por escuchar a Fruciante y los coros. Retaguardia. Otero. Tevele. Tevele. Otero. La Retaguardia. Hoy casi que el programa, no, casi no, el programa es monotemático. Tiene que ver con la situación que están viviendo trabajadores y trabajadoras de diferentes organismos estatales que se sorprenden con que la incertidumbre que tenían en torno de sus trabajos en el posterior gobierno parecerían volverse certidumbre con el actual gobierno. Increíblemente, yo sigo sin comprender la situación del todo. Leo una comunicación oficial del Ministerio de las Mujeres, como lo conocemos, aunque no sea ese el nombre oficial. atento al marco normativo anteriormente descrito, empieza así, ya te cagaron. Si empieza algo, una comunicación que empieza diciendo atento al marco normativo anteriormente descrito, se destaca que la ministra, que en este caso es Yelén Massina, en conjunto con su gabinete han prestado conformidad a la renovación anual de los contratos. ¡Epa! Han prestado conformidad a la renovación de los contratos, solucionado el conflicto de este ministerio. Con respecto a la bla, en este sentido, y en negrita, la firma de renovación de cada contrato individual queda sujeto a la aprobación del presupuesto y a la voluntad de la nueva gestión. O sea, lo anterior quedó tapadísimo por la letra negrita, que bien negrita, bien, bien puesta está negrita. Vamos a charlar con una amiga de la retaguardia, con parte de nuestra comunidad, además, Mariela Sarlinga, porque es parte también del postítulo de Educación Sexual Integral del Joaquín, que tanto queremos y que tanto admiramos, pero también es trabajadora de este ministerio, que ya el gobierno que viene anunció que lo quiere cerrar, ¿no? Pero lo extraño es que lo estén cerrando antes. Mariela, ¿cómo estás? Bienvenida al aire de la retaguardia. Hola, Fer, buenas noches. ¿Cómo estás? La Pedro, que anda por ahí. También. Bueno, a ver, bien. Contanos, a ver, corregime si dije algo que no era. No, ese mail lo recibimos hace un rato. Es la comunicación oficial en torno a la demanda que venimos haciendo hace semanas. Va casi un mes pidiendo que se firmen nuestros contratos. Nosotras, una parte importantísima de la dotación del ministerio, que es aproximadamente de 1.000 personas, tenemos contratos de trabajo se llaman CINEP, de planta transitoria, y tienen fecha de finalización el 31 de diciembre. Después hay una parte importante de trabajadores del ministerio que están en una condición todavía peor, que es monotributista, que también terminarían el 31 de diciembre. Después otros que son por horas cátedras, también terminan el 31 de diciembre. O sea, te estoy diciendo, desde que está mejor acomodado, que es el de planta transitoria, claro, que también termina el 31, hasta quienes están en peor situación laboral, que son las horas cátedras. Uh-huh. Y todos caen el 31 de diciembre. Entonces venimos debatiendo hace meses, pero cuando digo meses, te digo septiembre, que se firmen, y no hay espacio para esto, y las últimas semanas la respuesta fue directamente lo que dice ese mail, que es que no se puede comprometer presupuesto que no se tiene, y bueno. Y aquí estamos. Lo que va a suceder es que el 31 de diciembre el ministerio va a quedar sin trabajadores. Tiene aproximadamente 19 personas de planta permanente. Mm. Entonces, en esta idea que tiene la gestión entrante de cerrar el ministerio, básicamente esto le allana el camino a cualquier intento, porque no sé si también están al tanto, pero es de los pocos ministerios que no tienen ningún tipo de contacto para iniciar la transición. Entonces, claro, hoy hablábamos con gente de la Secretaría de Derechos Humanos, que también ayer hubo un organismo promilitar que le pidió a Milei que cerrara directamente la Secretaría, que tampoco han tenido contactos de transición, ¿no? Porque parecerían ser como los objetivos claros del próximo gobierno. Claro, pero yo hace un rato leí una noticia en La Izquierda Diaria, que habría que chequearla, pero dice que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hoy firmó 600 renovaciones de contratos de sus trabajadores, sí, que estaban en la misma situación que nosotras. Sí, el Ministro de Justicia está firmando desde anoche, está firmando las renovaciones en ese principio de conflicto que hubo, después de una movilización, ¿no?, que se realizó ayer. Claro. Bueno, en el caso de nosotras, no. Nosotros tuvimos contacto con nuestra ministra, y nuestra ministra nos dijo que ella iba a ver qué iba a hacer con esto. También nos adelantó lo que dice en el mail, y hoy directamente llegó formalmente expresado. Mañana es su último día de gestión, así que bueno, también fue medio difícil que mañana firme los contratos. Parece no estar en su voluntad. Lo preocupante, Mariela, es que si bien Milei venía amenazando en campaña con cerrar un montón de ministerios, con la mayoría, algunos los unificó, algunos los convirtió en secretaría, pero como que de alguna manera el que estaba en total convencimiento que contra el que iba a apuntar primero era el Ministerio de Mujeres, y lo que sorprende es que la gestión actual no defienda esos puestos de trabajo, ¿no? Digo, lo que realmente me resulta preocupante es el cruce de brazos y dejar que pase lo que tenga que pasar, que es lo que además se venía anunciando desde la campaña. Sí, no sé cómo decir, es desesperante. Hemos hecho, a través del sindicato, en asambleas como trabajadores, hemos en reuniones con ella directamente, lo hemos exigido, y no, la respuesta es siempre esta que llega, y hoy llegó por escrito a los correos institucionales de nosotros directamente. Así que tenemos como una decisión, no sé, que la podría esperar de otro gobierno, pero no del que se está yendo, que supuestamente nos iba a cuidar. Así que está haciendo, tengo el celular que explota de lo que está sucediendo en el grupo de trabajadores, ¿no? Que sí, estamos sí. Ahí como tratando de entender qué está pasando. Y en este caso, digo, como si tuvieras que explicarle a alguien simplemente qué pasa si no hay más Ministerio de Mujeres, ¿cómo le explicarías a alguien que tiene dudas sobre de qué manera funciona y cuáles son las cosas que dejarían de estar cubiertas por el Ministerio si deja de existir? Y en principio, algo que tiene que ver con garantizar o trabajar para vivir en una sociedad más justa, igualitaria y libre de violencia por motivos de género, que tiene que ver con prevenir y erradicar la violencia por motivos de género. El Ministerio de las Mujeres no solo gestiona y sostiene el trabajo en la línea 144, que es el lugar donde se llama, ante la necesidad de asesoramiento, de pedido de auxilio, de escucha, de acompañamiento ante personas, mujeres que sufren violencias por motivos de género, sino también los programas que acompañan a esas mujeres con aporte de dinero para poder dejar la casa de que comparte con una persona violenta o que la está violentando. Se dejaría de subvencionar los refugios donde esas mujeres se alojan para poder evitar ser golpeadas, maltratadas, lastimadas. Se abandonaría el extenso trabajo que se está haciendo en la implementación del cupo laboral travesti y transgénero. Se dejaría de lado todo el trabajo que venimos haciendo hace 4 años en torno a pensar las violencias por motivos de género adentro del Estado de forma transversal, para que las políticas de género no sean algo encapsulado dentro de un ministerio, sino en conversación con todas las políticas estatales. Esas cuestiones que tienen que ver con implementar leyes fundamentales como es la ley Micaela o la ley de protección contra las violencias, que es la 26485, quedarían totalmente naufragando. Pero en realidad, digo, solo esto para cerrar, sí. Porque a veces se piensa que el Ministerio de las Mujeres trabaja para las mujeres. El Ministerio de las Mujeres acompaña a las mujeres de las diversidades, que son una parte de la población que soporta una inequidad estructural e histórica, pero no trabaja solo para ellas, trabaja para que la sociedad en la que todos y todes vivimos sea más justa e igualitaria. O sea, no solo, por supuesto que las mujeres y diversidades son las primeras beneficiarias, claro, pero en realidad eso transforma la sociedad en general en la que vivimos. Claro, por supuesto. No estaba pensando que alguna de esas cosas seguramente en el ámbito privado van a seguir existiendo, ¿no? Porque debe ser un gran negocio tener un refugio para víctimas de violencia de género, ¿no? Ahí es donde uno ve, en esos casos, claramente, cómo hay cosas que solo puede emprender el Estado, porque a ningún privado le va a interesar una cuestión social que no puede convertirse en un negocio. Y aún si pudiera convertirse en un negocio, como muchas veces son las cárceles, suelen ser un gran negocio, aunque estén en estado paupérrimo, es el Estado el que debe garantizar, digamos, que las cosas allá adentro sean como tienen que ser. Pero además está, o sea, está demostrado que el Estado, por otro lado, es uno de los perpetradores más importantes de esa desigualdad histórica de género, ya sea porque las mujeres estamos subrepresentadas en todo el sistema político, ya sea porque las políticas no tienen perspectiva de género. Cuando digo esto, ¿qué estoy diciendo traduciéndolo? En nuestro país las más pobres son las mujeres y las diversidades, no es un invento mío, lo dice el censo, lo dice la encuesta permanente de hogares, las mujeres trabajamos más tiempo, ganamos menos plata, estamos más precarizadas, somos las más flexibilizadas, y no es una cuestión de victimización, o sea, lo dice el censo, lo dicen las encuestas. Entonces, el Estado tiene que hacerse cargo de eso que genera. Uh-huh. Recién hace una década y media atrás, las amas de casa en nuestro país pueden jubilarse dignamente. Bueno, es una política de Estado que el Estado tuvo que equiparar, porque ese trabajo histórico está invisibilizado. Entonces, no es solo que el Estado tiene que regular, el Estado además tiene que reparar lo que históricamente ha avalado, que tiene que ver con esa desigualdad de género. Bueno, veníamos trabajando en pos de revisar esas políticas. Bueno, ahora, digo, cuando yo decía la ley Micaela lo que hace es hacerle pensar al Estado, a cada trabajador del Estado, cómo revisar esas violencias continuas que se ejercen desde el Estado. En el Ministerio de Obras Públicas, en el Ministerio de Educación, en el Ministerio de Salud, cada ministerio tiene una forma diferente de pensar esa inclusión. Bueno, ahora todo esto se queda pausado, en el mejor de los casos, si es que no aplica un retroceso que implique derogar leyes y todo eso. Uh-huh. No sé, nuestro país tiene firmado convenios internacionales en torno a los derechos humanos, que son, entre ellos, son derechos específicos, algunos de ellos que hablan de mujeres y diversidades, que tiene que sostener a nivel internacional. Muchas veces esos convenios internacionales están asociados a los otros convenios internacionales que se firman para que entre plata. Ni siquiera eso van a respetar. Claro. Bueno, ya verán cómo lo... Digo, eso implica que no haya ministerio. Que uh-huh. Por otro lado es una conquista histórica. Era la primera vez en la historia de nuestro país. Claro. Es la primera historia que hay un ministerio de las mujeres, género y diversidad. Uh-huh. Igual es una contienda que se está dando a nivel mundial, en los países en los que han avanzado. En España está pasando exactamente lo mismo ahora con la ultraderecha, aun cuando no llegó, en aquel caso no llegaron al poder la ultraderecha y la derecha, se las pudo parar a tiempo, entre otras cosas porque tenían un mejor candidato, me parece que hay un fenómeno ahí mundial que hace que el avance del movimiento de mujeres sea visto por los sectores antiderechos como algo inaceptable, ¿no? Estamos charlando... Déjame decirle a la gente que ella es Mariela Zarlinga, estamos hablando con ella porque es parte de las trabajadoras del Ministerio de las Mujeres que se está quedando sin trabajo, ya no porque el gobierno de Milei haya anunciado que va a cerrar el ministerio, sino porque no se están renovando los contratos antes de que se haga el cambio de gobierno. Si querías decir algo más. No, hay dos cuestiones dando vuelta en torno a eso. En principio hay una mirada bastante negativa sobre la gestión que tiene que ver con que la acusación es que no se bajó la cifra de femicidios. En principio eso es mentira porque descendió el 13%. El 13% es un número enorme porque es en los países europeos con los que un montón de gente le encanta comparar nuestro país con condiciones socioeconómicas muy diferentes y mucho más ventajosas que las nuestras, no se ha podido reducir más de ese 13% al que nosotras llegamos también. Entonces, en las condiciones socioeconómicas en las que estamos nosotros, con el presupuesto que tiene este ministerio, que está dentro de los 6 ministerios con menos presupuesto, menos trabajadores, 0,20 centavos se destinan por día del presupuesto nacional al Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad. Imagínense que bajar el 13% de la violencia por motivos de género en el país con ese presupuesto, bueno, claro. Se hizo, está hecho, no nos falta un montón. Pero bueno, es un trabajo, digo, las violencias patriarcales tienen 7.000 años de antigüedad. No, en 4 años es muy difícil dar las vueltas. Uh-huh. Se venían sentando las bases para generar eso. Eso implica, pero tampoco es un trabajo que pueda hacer el Ministerio de las Mujeres sola. No, por supuesto no. Por supuesto no le reclaman, por ejemplo, a la justicia cómo actúa en caso de violencia de género, de femicidios. Digo, en ese sentido, la gente que se queja del Ministerio de Mujeres no se queja, por ejemplo, del accionar de la justicia o de las o de cómo te responden la fuerza de seguridad, claro. O de la policía, sí, cuando tenés que hacer una denuncia, o del Ministerio de Trabajo por precarizar y no controlar la precarización laboral de las mujeres, digo que es un tipo de violencia específica que se ejerce sobre ellas, digo, porque, lo vuelvo a decir, no es un problema que esté encapsulado en el Ministerio de las Mujeres, es una cuestión transversal que atraviesa todo el Estado. Entonces, pero el... La mirada está puesta sobre, es claro, es muy fácil apuntar ahí y pensar que el problema es ese ministerio. Claro. Marie, hasta ahora venimos hablando de la situación general. Vamos a lo particular. ¿Cómo están viviendo este momento? Donde además, en el caso de la familia que vos conformaste, las dos laburan. O venían laburando en el ministerio. Nada, ¿cómo la van llevando? ¿Qué cosas les van pasando? Y qué sé yo, estamos... Por otro lado, nosotras trabajamos en una dirección que es la encargada de, no sé, cerrar las actas, ocuparse de que todas las trabajadores del Estado tengan sus certificados de capacitación, que han hecho esfuerzo y se han capacitado. Entonces, estamos tapadas de trabajo en medio de todo este lío, que en un ministerio que no sabemos qué va a pasar, si vamos a poder entrar el lunes, por ejemplo. Y entonces el nivel de angustia es importante. Hay un desconcierto total. Hay una sensación de abandono también importante. Los trabajadores nos juntamos, estamos todo el tiempo tratando de pensar acciones. Estas semanas hemos sacado placas, campañas de difusión, buscando que nos hagan notas en los medios, pero es bastante desolador. Nosotros además somos docentes, así que tenemos un panorama para adelante bastante complicado, creo yo. Te mandamos un abrazo para vos y para Grego, grande. Gracias, Fer. Mando un abrazo enorme a ustedes. Un abrazo. Mariela Zarlinga, trabajadora del Ministerio de las Mujeres, y esta situación entonces que están viviendo antes de llegar al cambio de gobierno. Hay sobre esto alguna cosa más que quisiera decir. Muchas veces se reclama que algunas cosas no sean políticas de Estado y sean políticas de gobierno. Cuando los gobiernos kirchneristas se impulsaron las políticas de derechos humanos vinculadas al último genocidio, fue tan fuerte y tan profundo el laburo que se hizo desde el Estado, aún con todas las cosas que se puedan criticar, que cuando vino el macrismo no pudo con todo, tuvo que aceptar que eso era una política de Estado, porque estaba bien hecho, entonces no había tanto por dónde pegarle. O sea, vos podías desfinanciar áreas como las desfinanció el macrismo, pero no podías parar los juicios, ni podías cerrar la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación. Pero cuando vos empezás a hacer las cosas de una manera tal que no las pensás como una política de Estado y las pensás como la política de tu gobierno, y encima querés diferenciarte, querés que se note la diferencia con el gobierno que pudiera venir, así me generás miedo y voy y te voto aunque piense que sos un asco, como nos pasó a muchos de nosotros. Pasa esto, que es regalarse, ¿no? Que quedan regalados y regaladas quienes laburan, porque los funcionarios, de alguna manera, ¿no?, siempre encuentran dónde guarecerse. Es más, hay movimientos ahora internos de gente que antes laburaba en Nación y ahora está viendo en qué intendencia se puede meter. Y en general no son los militantes y las militantes, puede haberlos, pero no son genéricamente ellos, generalmente ellos y ellas quienes están haciendo estos intentos. Son más los dirigentes y las dirigentas. Entonces aquí hay un montón de cosas que van a pasar también porque se hizo un desastre antes, ¿no? Y porque se pensó en políticas de gobierno con esta idea de que, voy a decir algo súper incorrecto políticamente, que es esta sensación de que el peronismo nunca se muere, ¿no? Y que siempre le encontramos la vuelta y siempre ganamos, ¿no? Te dicen desde el peronismo. Bueno, esta vez no solo perdieron, sino que quedamos a merced de un gobierno de ultraderecha. Bueno, obviamente no tenemos la mejor perspectiva sobre lo que va a pasar, pero tampoco tenemos una buena imagen de lo que se va. Hemos tenido, sinceramente, uno de los peores gobiernos de la democracia, no el peor, porque el peor fue el de Macri, y seguramente habrá uno peor ahora que será el de Milei, pero fue un mal gobierno que deja servida en bandeja un montón de situaciones como estas y de historias como estas, como la de Mariela, que vamos a tener que empezar a escuchar. Lo que se va que no es tan malo es nuestro programa de este miércoles. Sí, según como lo veas. Yo creo que nos la bancamos bastante bien. Sí, siempre la zafamos de alguna manera. Somos como el peronismo, ¿no? Hasta el miércoles que viene, ¿te parece? Chao.